Buen día, Romina, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Muy bien. Bueno, Alicia, primero que nada consultarte, ¿cuál ha sido finalmente el acuerdo que se ha firmado en el día de ayer por las dos federaciones que quedaban? Creo que la otra federación ya había firmado la semana pasada y quedaba, bueno, conocer el resultado de CONADU Histórica y CONADU. Coméntanos, ¿cómo fue el debate en el día de ayer? Mira, Romina, te explico algo. Esto se viene llevando, es decir, se cierra la última paritaria 2018, sí. La que nosotros no firmamos, uh-huh. Creo que fue el acuerdo más vergonzoso de la historia. Las otras uh-huh. cuatro federaciones sí la firmaron, uh-huh. en donde teníamos sueldos con sumas en negro y sumas en grises. Uh-huh. Es decir, las sumas en negro corresponde a todo aquello que te pagan, no pasa el sueldo básico, pero tampoco se te hace descuento. Las sumas en grises tampoco pasan al básico, pero sí se te hacen los descuentos. Entonces, los salarios realmente eran salarios de hambre, y esto castigaba a los jubilados y a las obras sociales universitarias. Bueno, ante este panorama, se cierran las paritarias 2018, CONADU Histórica queda castigada una vez más, tres años que no firmamos ya, y no se nos pagan los fondos de capacitación. En el día de ayer, después de muchísimas idas y vueltas, se aceptaron algunas cosas que había planteado CONADU Histórica, es decir, la SPU, el Gobierno Nacional, llamó a una de las mesas técnicas, a CONADU Histórica, y fue claro, dijo, bueno, con ustedes ya sabemos que no podemos firmar ningún acuerdo si hay sumas en negro, si no son negro o grises, ¿no? Sí. Es decir, si no son blanqueadas todas estas sumas, y si no hay una cláusula gatillo. ¿Y qué es esta cláusula gatillo? La actualización inmediata del salario según la inflación. Uh-huh. Por lo cual, se aceptaron dos cláusulas gatillo que planteamos nosotros y son acumulativas. Es decir, se firmó ayer un 16 de aumento en total, un 4% en mayo, un 4% en julio y un 8% en septiembre. Uh-huh. En el medio de estas dos, los meses, ves que va de dos en dos. En el medio de estas dos van los aportes bonificables, es decir, por título y por zona desfavorable. Uh-huh. Y el blanqueo de todas las sumas en negro en dos partes, ¿no? Una sería en julio y otra quedaría incorporada ya para el mes de septiembre. Y después hay dos cláusulas gatillo que van acumulando sueldos, o sea, van acumulando el aumento de sueldo. Una para septiembre y una para enero del año próximo. Es decir, son pautas que planteó CONADU Histórica y dejamos en claro que sigue abierta la lucha por dos frentes. Una, por el presupuesto universitario, porque se declara la emergencia económica y la emergencia edilicia de todas las universidades nacionales. Y otra, por el sector estudiantil, con respecto al boleto estudiantil, problemas con las becas y por la educación en general, el desfinanciamiento del sistema científico y educativo. Uh-huh. O sea, esa etapa no se nos cierra a nosotros, las otras federaciones verán. Seguro. Bien. Alicia, una cuestión a tener en cuenta para aquí para La Rioja. De todas maneras, las federaciones se están sumando a la marcha, al paro, en realidad, que se estaría realizando en el día de mañana. Y una cuestión respecto a cómo evalúan el aumento, es considerablemente mejor en términos de las actualizaciones que se van a hacer y de que, las sumas en blanco, como lo mencionaste vos, no las sumas en negro, pero cómo hay relación en términos de la inflación general, que ya hay estimaciones de cerca del 40% para este año. ¿Esto estaría asegurado a partir de las cláusulas gatillo, digamos? Mira, se supone que sí. Ahora, uh-huh. ningún uh-huh. acuerdo que se firma con ningún gobierno tiene garantía. Claro. Es decir, se supone que esto va a ser homologado. Claro. Ahora, uh-huh. ocurrió otras veces que se firmaron acuerdos y esos acuerdos no fueron cumplidos, entonces claro. tuvimos que ir a la justicia y recurrir uh-huh. además a medidas de fuerza. Bien. Esto es lo que se firma, esto es lo que se acuerda, tenemos que ver si es lo que se cumple. Bien. Indudablemente los aumentos sí se van a cumplir. Ahora, donde nosotros tenemos cierta duda y queremos creer que por lo menos la primera cláusula gatillo va a ser pagada sí o sí, la otra la patean para el año próximo, aunque no va a cambiar de sistema, va a cambiar de gobierno, suponemos que también se va a aceptar para no comenzar el año con problemas, uh-huh. pero la primera cláusula gatillo sí se va a pagar porque es antes de las elecciones, eso es seguro. Claro, bien. Pero va a ser más alta uh-huh. el pago por cláusula gatillo que el pago por aumento de sueldo. Claro. Bien. Es decir, el gobierno no da el brazo a torcer porque ellos estiman que va a haber un 41, nosotros estimamos que va a haber un 56 desde nuestros economistas. Claro. Entonces creemos que va a ser, bueno, que les va a ser duro pagarlo, pero bueno, a eso se comprometieron, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, gracias, Alicia. Ah, lo del paro de mañana, entonces está mañana, confirmado. Sí, está confirmado. Perfecto. Mañana paramos en todas las universidades públicas del país, porque no se trata solo de un problema universitario, sino de toda la clase trabajadora. Y como integrantes de la clase trabajadora, estamos de acuerdo en un no al ajuste de Macri, en un no al ajuste del Fondo Monetario Internacional, no aceptamos la criminalización de la protesta, ni el hambre de nuestro pueblo, que lo consideramos un delito criminal directamente contra las grandes mayorías. Bien. Bueno, Alicia, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a vos, Romina, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.